cansada por el beso, cansada por Lucas Camp. Y este beso al despedirme, y le doy, te lo doy, rival querida. Dejaste de ser mi amiga, y yo te amo a mi pesar, y yo te amo a mi pesar, y mis penas no existirán, por piedad de un dulce fuego, bajaré a la tumba y luego, ¿Dónde espero descansar? ¿Dónde espero descansar? Y en tu pecho refinado, gócenles tarde tu aliento. Nena que no de contento, Tus delicias sin igual, y mis penas no existirán. Por piedad y un dulce fuego, bajaré a la tumba y luego, ¿Dónde espero descansar? ¿Dónde espero descansar?